Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana, Emiliano Ovejero nos cuenta cómo comenzó la organización cultural Cero en Conducta. Apretá rec y sumate a esta experiencia audiovisual en Clics Modernos. Hace unos 10 años, un grupo de artistas, músicos, cineastas y de otras nos reunimos, bueno, amigos, ¿no? Entonces, con el deseo de hacer actividades, de generar espacios creativos a través de estas artes con chicos. Empezamos trabajando en la ciudad de San Lorenzo y en Puerto General San Martín, acá en el cordón industrial, haciendo talleres de música, sobre todo música, y por otro lado talleres de cine, también buscando un poco la espontaneidad. Esto estoy hablando de hace 10 años. Después, éramos varios en esa época. Después, bueno, nos terminamos yendo cada uno para un destino a Europa, porque, bueno, era la manera más fácil de continuar con nuestra carrera de artistas. Y yo, personalmente, volví en el 2012-2013 y con mi compañera, que es trabajadora social, parto de esas actividades dirigidas más bien exclusivamente a la cuestión de creación a través del cine con chicos y chicas de, bueno, de diferentes barrios. Siempre apuntamos es un poco a los rincones, y también trabajamos con centros de salud, con grupos de con chicas con diferentes patologías. Ese fue un poco el enfoque, ¿no? Acceder a una cámara, a contar una historia de la forma que fuera, ¿no? Tampoco queríamos un relato clásico, que normalmente necesita más estructura. Y esencialmente fuimos yo, mi pareja y algunos colaboradores que se iban enganchando, y que no teníamos una propuesta establecida de hacer talleres de cine, pero evidentemente lo íbamos haciendo, y sobre la marcha nos dábamos cuenta que había algo interesante a desarrollar, a dar una estructura. Después, en el año 2016, dejamos el cordón industrial y nos fuimos a los Valles Calchaquíes. También continuamos las actividades igual, talleres de cine, ciclos de cine, proyectar películas con chicos. En este caso, en la comunidad de La Mancha del Valle, que es, bueno, es una, en la, más en la parte de la comunidad indígena. Entonces también íbamos haciendo cine móvil, generando actividades, la que se podía, porque también era eso, un poco ser dinámico en relación a los recursos que hay, ¿no? Porque muchas veces uno piensa en cine y siempre piensa toda la parafernalia de equipos que lleva, lo que significa hacer una película. Entonces nosotros lo planteamos al revés: a partir de los medios y el contexto generamos actividades. Y la verdad que, a pesar de tener medios limitados, porque siempre fuimos independientes, nunca tuvimos un apoyo directo de alguna organización gubernamental, estatal, que nos pudiera dar una mano, sino solamente trabajamos con lo que teníamos a mano, que eran nuestras cámaras viejas, nuestras cosas que poníamos. Y por otro lado, los resultados no parecían que había algo muy valioso detrás de eso. Y desde el año 2016, bueno, un poco también cansado de no encontrar recursos acá, volví a Europa, que es donde estudié, y en una de esas vueltas contacté con una gente que tienen un programa de talleres de cine con chicos, un poco más o menos lo que nosotros consideramos una línea parecida, que es un programa de la Cinemateca Francesa de París. Me contacté así directamente con un mail y me respondieron, algo que es bastante improbable, ¿no? Y desde el 2016 somos los responsables del desarrollo de los talleres pedagógicos de cine de esta institución, de la Cinemateca Francesa, en Argentina. Desde ahí, obviamente, se abrió, en un sentido, otra visibilidad del trabajo, porque, claro, estamos hablando de la Cinemateca Francesa, que es una de las instituciones más importantes del cine, y, claro, obviamente, tuvo otra repercusión y también necesitamos otra estructura. Desde el 2016, entonces, volvimos a la Argentina apostando por el proyecto y empezamos a trabajar en San Lorenzo con el Colegio San Carlos, que es un colegio de clase media de acá de la región, histórico, y luego pudimos extender la experiencia de hacer estos talleres, que son ya unos talleres anuales, es decir, hay todo un proceso largo, es decir, es todo un año de talleres de cine, que los chicos empiezan, bueno, sobre todo conociendo, saliendo al encuentro con el arte cinematográfico, ¿no? Es decir, darle la posibilidad de que vean películas que de otra manera no verían, si no es por algún padre o algún tío. Es decir, que obviamente que están en internet, están en YouTube, están en todos lados, pero uno no llega así, entonces la idea es mostrarles fragmentos de películas que le activen sensibilidades, incluso insistiendo un poco más allá del gusto, porque el tema del gusto es una condición muy fuerte a la hora de abrirse, ¿no? Uno siempre busca repetir la experiencia placentera de ver algo que ya conoce y que sabe que le da un placer. Entonces, claro, muchas veces tenemos que mostrarles, nos parecía, según el perfil, mostrarles ciertas películas, ¿no? Como algunas películas japonesas, iraníes, rusas, de diferentes épocas. Y si bien, claro, no es algo que el chico acepte primero, pone una cierta resistencia, pero bueno, todo el arte profundo que tuvo una búsqueda estética y una búsqueda de tratar de transmitir algo, siempre tuvo una exigencia, ¿no?, al que está del otro lado, incluso en planos populares. Entonces la idea era eso, ¿no?, que los chicos activen una sensibilidad, luego que empiecen a hacer ejercicios y al final los chicos hacen una, luego esta primera parte de iniciación, en la que entienden cómo funciona un plano, cuánto dura, las escalas, cómo se pegan, es decir, todo ese proceso de escritura. Una vez que entienden esos primeros pasos, luego hacen una película, un cortometraje de 10 minutos, que se muestra cada final de año del ciclo, es decir, como seguimos el calendario hemisferio norte, es en junio, se muestra en un festival, en un encuentro internacional que se hace en la Cinémathèque, en París. Hay que señalar, claro, que de esta experiencia participan 1000 chicos y chicas de todo el mundo, de 6 a 19 años. Entonces este encuentro es un poco la idea de compartir la experiencia que tuvieron bajo un mismo contexto educativo, bajo una misma consigna, diferentes chicos de todas las culturas, diferentes condiciones, de todas las edades, y compartir, bueno, eso, ¿no?, la experiencia de hacer cine, también en un plano de decir, bueno, contar tu historia, contar lo que pasa en tu lugar, porque claro, es algo que luego tiene difusión en, digamos, es una ventana al mundo, ¿no?, porque son 18 o 19 países que participan, entonces es una manera de dar a conocer tu cultura, tu situación a través del cine, cosa que es muy importante. Nosotros en total cumplimos ya el cuarto ciclo. Se hicieron 5 talleres, 2 en San Lorenzo, 1 se hizo en Fontana, que es una ciudad en las afueras de Resistencia, que hicimos para una escuela de la comunidad COM. Después volvimos a San Lorenzo y después el último ciclo cumplido lo hicimos ahí en la Isla del Espinillo, en la Escuela Marcos Sastre, que está frente a Rosario, a la altura de Rosario Norte, que está bien, se puede ver incluso la escuela desde la costa, pero es un mundo aparte, no sé si sabe cuál es el lugar, porque bueno, es una comunidad de pescadores y realmente están, eso

Ahora accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Proponemos que una parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales vuelva a la producción de cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. El cine genera trabajo. Cuidemos nuestro cine. Clics modernos. Seguimos con Emiliano de Cero en Conducta y nos va a contar a qué se debe el nombre, cuál fue la recepción de las obras que se estuvieron haciendo y además, dónde podemos encontrarlas. Cero en Conducta es el título de una película que apenas estaba al cine parlante, que obra maestra, un mediometraje, no llega a ser largo del todo, en el cual se retratan la vida de un internado, es decir, toda la relación entre la infancia, la opresión, el deseo de libertad, la liberación. Y bueno, es una manera de un homenaje a esta película, por un lado, que es fundamental para nosotros, reúne todo lo que consideramos desde un punto de vista conceptual. Y por otro lado, porque nosotros, nuestra manera de enseñar no es conductista, es decir, no hay una línea definida ni una metodología, sino es solamente generar un espacio y realmente meterle. Creemos que la educación no puede ser, no digo a modo general, sino en los contextos que nosotros trabajamos, que no hay manera de organizar, no hay estructura, es decir, siempre hay que resolver con lo que hay. No podemos implementar estructuras anteriores que son ajenas a lo que está pasando ahí. Entonces, es como salirse un poco de la conducta habitual, de seguir una línea y realmente pues nosotros nos ponemos el foco también en aquellos chicos y chicas que tienen problemas para insertarse en la sociedad, porque no siguen justamente la línea, el patrón, el sistema de consigna que es decadente, es decir, responder algo, una consigna que alguien se lo olvida, pues, por lo tanto no hay ningún aprendizaje. Entonces creemos que hay ciertas conductas que van por fuera, que si hay chicos que saben encontrar su esencia y la desarrollan, eso es el estudio, por más que no terminen la escuela, por más que tengan problemas para comunicarse, tal vez de otra manera lo pueden hacer mejor, no son menos, ¿cómo decirlo?, menos inteligentes. Por eso Cero en Conducta, ligado un poco a la, a, como decía un poco Pasolini, ¿no? Realmente el verdadero rebelde es que estudia, pero bueno, hay que ver a qué se refería con el que estudia, ¿no? Con el concepto de qué es estudiar, ¿no? Nosotros lo ligamos a eso, al desarrollo personal sobre un potencial, sobre una capacidad, y bueno, es un poco reforzar la idea, digamos, nosotros estamos interesados justamente en la cuestión del aprendizaje, pero no desde lo establecido. No porque estemos en contra, no somos anti, sino que vemos que esos sistemas están caducados, sino, o no son practicables. Y por lo menos desde las instituciones en las que normalmente nosotros trabajamos y muchas veces nos contratan para hacer cierta cosa, terminan siendo contrarias. Entonces, trabajamos desde ahí, ¿no? Desde una cierta libertad de entender que el crecimiento es haciendo y también desde lo particular, porque la educación tiende a una homogenización. Nosotros buscamos que cada chico se pueda expresar y que lo que dice es válido, no puede haber juicio de valor. Nosotros tenemos un poco el ciclo dado vuelta, pues nosotros trabajamos según el calendario del hemisferio norte de septiembre a junio. Y este año fue bastante particular porque, bueno, como para todo el mundo, no voy a decir una obviedad, y tristemente la experiencia con la escuela de Marco Sastre, se terminó la película Quieron, pero no se pudo completar la parte del montaje. El montaje lo tenían que hacer ellos, lo terminamos haciendo ellos porque claro, la escuela está al otro lado del río, no pudimos cruzar. De hecho, dijimos mañana venimos y nunca más pudimos cruzar. Entonces fue un poco dura esa parte porque, de hecho, la película está terminada y los chicos no la vieron. Eso, la parte de la pandemia nos afectó bastante. Y con respecto a las premiaciones, no sé cuál puntualmente, porque la última es justamente por nosotros no desarrollamos actividades desde febrero. Desde febrero que estamos parados pues con lo que es la actividad presencial, y sí seguimos el contacto en línea con la gente de la Cinemateca Francesa, pero no con los chicos. Hicimos evaluaciones de lo que fue el proceso del taller, pero no. Y frente a esta imposibilidad de seguir trabajando y también un poco la situación económica, ya que llevamos 8 meses sin trabajar, aplicamos al concurso de la provincia con un proyecto de archivo documental, que es algo que también en una época trabajamos. Nosotros hicimos, no ya a modo pedagógico con grupo de chicos, como espacio de creación personal, hicimos investigaciones sobre los cines de la región, trabajamos con archivos, articulamos con museos. Entonces, bueno, volvimos un poco a ese trabajo y ganamos el concurso de desarrollo de largometraje, que es un material valiosísimo que tenemos, que nos regaló un cineasta italiano, que son miles de archivos, miles de horas de video, de fotografía analógica, digital. Entonces, la idea es hacer un largometraje documental a partir de esos archivos, de la historia de este señor, que es un personaje, es un cineasta que trabajó justamente con Pasolini, con Glauber Rocha, con Bernardo Bertolucci, con Moni, y que en los veranos viene acá a Argentina, justamente a San Luis, y casualmente lo conocimos aquí. O sea, es un señor grande y nos dejó todo ese material. Entonces estamos pensando en cómo darle forma a todos esos archivos que son valiosísimos, primero por la historia personal de este señor, que ligado a la parte más importante del cine, ¿no? del glamour, de las luces, no sé si el glamour, pero de toda esa importancia que tuvo el cine italiano en los años 70, con estos personajes que nombré, pero al mismo tiempo él hizo una carrera personal como cineasta etnográfico, y se recorrió todo el mundo, tiene más de 100 películas filmando en comunidades insospechadas, siempre al borde de la extinción o en conflicto militar, político, y hay un material que es increíble. Es una persona que eligió el camino de la humildad de alguna manera, porque pudiendo haber trabajado en Italia con toda la gente más importante, el tipo hizo una carrera muy humilde, ¿no? Por otro lado, eligiendo mostrar a los humildes. Entonces, bueno, tenemos material que es valiosísimo, y dijimos, bueno, es el momento de trabajar eso. Obviamente no, es algo que lo hacemos, como decir, en un laboratorio de montaje, ¿no? Porque es un espacio de lo que se llama de ensayo, ¿no? De una reflexión a partir del valor antropológico de las imágenes, porque tenemos imágenes de Glauber Rocha, de Pasolini, de que son de él, que al mismo tiempo tenemos imágenes íntimas de toda su vida, desde los años 50, de su infancia, y al mismo tiempo tenemos imágenes de todo el mundo. Es un material increíble. Entonces, bueno, dijimos, bueno, eso era trabajar esto. Y nosotros también trabajamos con la cuestión antropológica. Yo en una época di charlas sobre cine etnográfico, que tuve la suerte de participar de tener de profesora a un par de cineastas etnográficos muy buenos. Uno es Jean Rouge, que es un francés que hizo un cine increíble, Así que bueno, también es un poco eso, ¿no? Es como decir, bueno, con todas las cosas que hay para hacer, que se pueden hacer, cómo podemos articular, cómo podemos generar una actividad en este espacio con todas las limitaciones, porque la verdad es que también hay que decirlo, más allá de la satisfacción de poder trabajar con instituciones de todo el mundo, con importantes, por otro lado, la situación aquí está muy, muy complicada. Y bueno, es como que hay que hacer. Porque por un lado sí es como que hay cierta repercusión, pero por otro lado, al ser una pareja, ¿no?, que estamos ahí metiéndole, hay mucha soledad también, ¿no? Porque no hay instituciones que nos deberían estar ayudando. Claro, es una lucha, digamos. Estamos como en una trinchera tratando de sobrevivir. Por eso digo, es mi respuesta personal, ¿no? Como es medio raro, porque en realidad, como decía antes, estamos pasando un momento terrible. Es más, este año no tenemos actividad, no sabemos cómo va a seguir al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que nos va, digamos, que ciertos amigos nos valoran, pero es como que si uno no está ligado a una institución que se sostiene por sí sola estatal, es muy difícil. Nosotros ahora estamos pensando como en sentir el cansancio, ¿no? De tanta falta de recursos, ¿no? Así que por eso te agradecemos que haya un poco, que haya interés y la difusión, ¿no?, de este trabajo, que para nosotros, claro, nosotros tampoco somos de hacer mucho propaganda, ni no somos, ¿no?, así, no tenemos un carácter de exteriorizar. Entonces tal vez eso, en esa época donde todo pasa por las redes sociales, por Facebook, es como que uno no existe, ¿no? Si uno no pasa por esa puerta de autodifusión, es como que uno no existe. Claro, ¿no?, tenemos tantas cosas que hacer que necesitaríamos contratar a alguien que lo haga, obviamente no. Por eso digo, es como que es raro el momento para nosotros. Nosotros estamos publicando todo justamente en las redes sociales, Facebook e Instagram, nos cuesta mantenerlo. El Facebook es Cero en Conducta, hay varios Cero en Conducta, pero bueno, se dan cuenta que he llegado acá. Y en la página web ceroenconducta.info, ahí es donde están los videos, y no en la página del canal de YouTube. Y pues bueno, hasta ahí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este bello podcast. Es un abismo del que no puedo escapar, un laberinto. Todo vuelve a comenzar y por instinto busco la puerta al final y no puedo escapar. Es un abismo del que no puedo escapar, un laberinto. Todo vuelve a comenzar y por instinto busco la puerta al final y no puedo escapar. Escapándole al abismo corro y corro sin parar. El camino está cerrado, me impide avanzar. Mi vida se ha vuelto un arma a punto de disparar. Yo no sé si esto es un sueño, pero quiero despertar. Quiero aferrarme fuerte, bien fuerte a los que amo, pero solo me recluyo y más lágrimas derramo, implorando perdón por ser un padre ausente, cegado por su ego y culpar solo a su suerte, por no ser ese hombre que te dije al conocerte, y abusar de la mentira solo para convencerte, por no cuidarte amor, hoy vuelvo a perderte. Por eso y mucho más, estar solo es inminente, con la frente marcada por una diana de muerte, por ser más débil que fuerte y más cobarde que valiente. Impaciente, me refugio en mis miedos, no se rompe el maleficio solo con cruzar dos dedos. Yo solo sé que puedo, yo solo sé que quiero, y también sé lo que no debo, pero sigo tirando de la soga cuando bebo alcohol para más fuego, recorriendo mi abismo, jugando al gacho ciego, y me cargo el dolor con la culpa de mi error. Y es que que no puedo sacarte de mi mente. Me paso todo el día mirando a 27. Imagino que vienes, te veo entre la gente, pero solo son siluetas de algo inexistente. Y es anhelo nada más, tormento de un demente. Solo quiero tu perdón, solo quiero verte, reparar lo quebrantado y abrazarte fuerte. Es un abismo del que no puedo escapar, un laberinto. Todo vuelve a comenzar y por instinto busco la puerta al final y no, no puedo escapar. Es un abismo del que no puedo escapar, un laberinto. Todo vuelve a comenzar y por instinto busco la puerta al final y no, no puedo escapar. Por más que intente ya no puedo, me cuesta entender. Sé que es muy duro comprenderlo, no paro de caer. Quiero escaparme de este infierno, me vuelvo a perder cargando este vacío dentro. Y no sé cómo hacerme, estoy moviendo entre las sombras. Es toda oscuridad, mis negros quieren ayudarme y no sé si podrán, estoy tratando de escucharlos. Me falta voluntad, por más que quiera todo cuesta. Y no soy de abandonar, es todo parte de este juego. Maldita sea mi suerte, a quienes me rodean, soy causante de su peste. La manzana podrida que pudre al cajón, la oveja negra del rebaño, soy uno en un millón. Estoy harto de sentirme todo el tiempo, a cada rato, como esa puta piedra que molesta en el zapato. Asumí compromisos, firmé cheques en blanco, rompí con lo acordado, no cumplí con el pacto. Fui muy malo al estudiar, mucho peor como marido. Puedo hablar mucho de eso, aunque no tenga sentido. Tirar un cuento falso que se torne aburrido, hacerlo escuchar algo de lo vivido. Lo que sí me sale bien y me llena de verdad es tomar el micro hermano y escupir mi realidad. Es tomar el micro hermano, hermano, hermano, y escupir mi realidad. Es un abismo del que no puedo escapar, un laberinto. Todo vuelve a comenzar y por instinto busco la puerta al final y no, no puedo escapar. Es un abismo del que no puedo escapar, un laberinto. Todo vuelve a comenzar y por instinto busco la puerta al final y no,